第14课 Ha'olam Kol ha'olam Baruch ata Adonai Eloheinu Melech ha'olam Bore pri ha'adama Baruch ata Hashem Elokeinu Melech ha'olam Bore pri ha'adama Elohim.